They go through the toll gate, while they gotta pay the man some money. But of course, if you got certain things on board, you're okay, you don't have to pay the man nothing. And just now, we see a train, she's coming down the line. And when she come up near the toll gate, the driver, he shout down to the man. He say, I got pigs, I got horses, I got cows, I got sheep, I got all livestock, I got all livestock, I got all livestock. Bienvenidos a la isla. Ya sabéis, un programa donde podéis apartaros de toda esa caspa que os rodea. Bienvenidos a la isla, primer programa de la temporada. Ya sabéis, un programa donde podréis apartaros de toda esa caspa que os rodea y toda esta hipocresía. Primer programa de la temporada, se acaba el verano y este otoño se augura calentito. Se acaban las vacaciones para algunos y para otros la vida es igual. En fin, bueno, hoy tenemos una visita, un invitado que siempre tiene las puertas abiertas, por supuesto, aquí en el programa. Estamos hablando de Riot, una voz totalmente conocida en esta radio, la voz de una de las voces de Chanqueta Muerto, cuyo programa lleva ya 16 años, ni más ni menos, aquí. 17. Bueno, no, 17 no, porque no habéis empezado aún. Tú eres de la política del paloma, ¿no? Que siempre es lo que llevamos menos uno, ¿no? Es decir, ¿sabes que esta es nuestra discusión? ¿El año cuándo empieza? ¿No? ¿En septiembre o en enero? A ver, la temporada empieza en septiembre, técnicamente, como el curso escolar. Pero bueno, nosotros en principio llevamos más de 15. Esto sería lo correcto. Más de 15. Sí, bueno, ya podéis subir solos al ascensor, ¿no? Sí, ya podemos beber. Ahí está. Bueno, como decíamos, querido Arroyo, se acaba el verano. Comienza la Champions, comienza el Gran Hermano. Bienvenidos a ese... Que empieza el curso, ¿no? Sí, empieza el curso. Bienvenidos a ese presente continuo y totalmente ficticio al que le solemos llamar mundo real, ¿eh? Volvemos al trabajo, los que tengan. Bueno, lo de volver al trabajo me encanta, porque este año he visto varias noticias respecto a la gente que volvía de vacaciones. Entonces, los telediarios se jactaban de lo felices que volvían los trabajadores. Sí, iban en el metro contentos. Se habían olvidado de lo que es la crisis post-vacacional, ese gran clásico de la sociedad del bienestar, de sí. Esas dos semanas de descoloque que normalmente los trabajadores y las trabajadoras sufren cuando vuelven a esa rutina de mierda. A esa rutina, a cumplir órdenes sin rechistar. Volvemos al colegio, los niños. Y sabiendo donde nos enseñarán a ser buenos empleados. Y sabiendo que además esto te espera durante un año. No, o más o menos 11 meses, para luego volver a esos 15-20 días de libertades pagadas, que bueno, evidentemente ya puedes empezar a pensar qué vas a hacer, porque si no y también reservas... empiezan las nuevas programaciones de la tele, nuevos programas donde se pondrá en venta hasta el alma de la gente. Y los fascículos. piensa que en septiembre siempre vuelven los fascículos a los kioscos. Eso es digamos, uno de los signos más decadentes y más deprimentes de la sociedad moderna, ¿no? Cuando los fascículos vuelven a los kioscos. Los fascículos y los nuevos programas vendrán dispuestos a tontarnos el cerebro durante el poco tiempo que disponemos. Se acaba el verano, pero la isla vuelve con mucho rock and roll. Como decíamos, la isla viene cargada de rock and roll grasiento y raruno, como esto que acabamos de escuchar, Sportman, se llama Sandstorm. Y como decíamos, se acaba el verano y comienza el otoño, acompañado de una posible huelga general. Querido Riot, en las huelgas generales ocurre algo curioso en cuanto a los medios de desinformación y a los políticos se refiere. Digamos que tienen un punto de vista un tanto peculiar. Me explico. De golpe y porrazo, los medios de desinformación y los políticos, ante una huelga general, reclaman, como dicen ellos, el derecho a trabajar. O sea, el derecho a que todas las personas que no quieran seguridad de la huelga tengan derecho a ir al trabajo. Hombre, claro, es que hay derechos inalienables en el ser humano, como por ejemplo trabajar, ¿vale?, los días de huelga. Y haciéndonos creer que los que secundamos la huelga quebrantamos un derecho fundamental. Sin embargo, ese es el único día en el que se acuerdan del derecho al trabajo, ¿vale? O sea, es el único día que esos políticos y medios de desinformación reclaman ese derecho al trabajo, cuando cada día, hoy por hoy, hay más de 5 millones de personas que no tienen ese derecho. Y nunca más dichos políticos se acuerdan de ese derecho, solamente el día de la huelga general. Es gracioso porque esto, sin ser lo mismo, viene a ser exactamente igual a cuando un facha recalcitrante habla de la libertad de expresión y su derecho democrático a expresarse, ¿no? De repente ves que la gente de Intereconomía o la gente de... Bueno, no hace falta que sea Intereconomía. El grupo de Intereconomía o directamente... Iba ya a los Master and Commander. Pero bueno, en general, cualquier facha que se precie en los días que corren hoy en día... Porque... Parte muy importante o casi la totalidad de su discurso es la libertad, la democracia, el derecho a elección y un montón de cosas que precisamente... Ellos, con su política que viene evidentemente heredada de 40 años de dictadura, pues bueno, digamos que no resulta muy coherente, ¿no? Es decir, pero de repente bueno, se apuntan como al carrito porque ya está bien. Y tal como están ahora los medios de comunicación, que están totalmente comprados por las autoridades políticas, en fin, reclaman ese derecho al trabajo cuando durante el resto del año hay muchas personas que no lo pueden ejercer. Y no se acuerdan nunca más de ellos. Sigamos en la isla, sigamos con más rock and roll. Esto es Freddy Fingersley, o sea, los dedos de este pavo, querido Riot, uno de los culpables de ese revival rockabilly de los años 80. Eso me parece de Freddy Krueger y Bruce Lee, sí, ¿no? Escucha esto. Game cry, cry, cry, cry, cry, cry over you. Said you loved me with all of your heart, that we would never part. You got a right to cry. You got a right to cry. I got a right to cry. Cry, cry, cry, cry, cry, cry over you. Said you'd love me for the rest of your life, and always treat me right. But you went and broke your promise, left me all alone to cry. Came around to get you about a quarter too late. You had waited and broke our day. Got a right to cry. You got a right to cry. I got a right to cry. Cry, cry, cry, cry, cry, cry over you. Bueno, este no era Freddy Fingers Lee, era I Got a Right to Cry. Me emociona tu honestidad. Sí, no, porque he presentado, quería poner un tema de los 80, esto es un tema más bien de los 50, porque, bueno, deciros que también en Radio Bronca, aquí en la isla, pondremos sobre todo muchos temas de los años 50, de la movida rockabilly, mucho blues, mucho jazz, tal. Nos ocuparemos sobre todo de la música. Hoy es un programa así como una especie de presentación, pondremos en evidencia en nuestras intros anticaspa que últimamente vamos haciendo todas esas patrañas que vienen de la boca de los políticos y de los medios de información. Pondremos en cuestión sistemas que forman parte de nuestra vida, que damos buenos por hecho. Que además, aunque para la mayoría de oyentes y oyentas de Radio Bronca esto les parezca de lo más obvio, sí, estamos en una sociedad donde ni los valores que se pueden encontrar por una cuestión de lógica de lo más obvios caen en el más mínimo análisis. A la hora de la verdad, por supuesto, sí que hay voces disidentes que van de alguna manera pues poniendo algún punto sobre las sies, pero la cosa está en que seguimos en el año 2012, casi ya finales, con esta misma capacidad para el doble pensar que decía George Orwell, ¿no? Para entender un concepto e inmediatamente olvidarlo, para darle un sentido nuevo que viene del exterior, que es básicamente, ese exterior viene a ser pues la consigna política que trazan, como tú bien decías, los medios de comunicación, el partido dominante. Ajá. Y también las teorías de la oposición. Bueno, procuraremos también sacar a la luz el verdadero funcionamiento del sistema capitalista, que parece ser un sistema tanto político como financiero en el que no acabamos de entender, ¿vale? Y sus malas artes para lograr sus oscuros objetivos. Me encanta, esto suena muy Star Wars. Sí. Fernández, suena mucho Danger Diabolic. Y desde Radio Bronca, desde la isla, siempre abogaremos por una cultura libre sacar a la luz toda esa hipocresía que nos lleva. Desde la isla, separados de toda esta caspa que nos rodea, dejaremos al lado la hipocresía y procuraremos pasarnos lo mejor posible, sobre todo con mucho rock and roll. Y ahora sí, Freddy Fingers Lee, el que íbamos a poner antes, sus dedos hacen maravillas. Walk the line, I'm down. Baby, I'm down. Come back. back, I'm happy again, I'm down, down, down, baby, I'm down. Come back and let the sun go down, down, down, down, I'm down, baby, I'm down. Come back, let the sun go down, down, down, down, I'm down, down, down, down. Come back and let the sun go down, down, down, down, I'm down, my, my, my, my, down. Come back, let the sun go down, down, down, down, I'm down. Ahora sí, Freddie Fingers Lee, con su tema I'm Down, un fenómeno, un virtuoso del piano. Para que se las pela siempre, ¿eh? Sí. Quería Riot, bueno, pues que ya sabes de qué va este programa y en la isla escuchamos sobre todo rock and roll, haremos pequeños especiales como los de, como con Crazy Caban o con según qué especímenes rarunos, escucharemos surf, tras surf, blues, swing, jazz, mucha música negra. Así vendrán... que preparad vuestros bolígrafos y vuestros gestores de descargas y a piratear todo lo que podáis, que la vida son dos días y hay mucho que escuchar y mucho que ver. Y intentaremos, y está gratis en la intentaremos red. Estar en la escena rockabilly de Barcelona, vendrán grupos de blues y de jazz y de rock and roll y todo aquel que quiera venir al programa ya sabe que tiene las puertas abiertas. Y daremos voz sobre todo a todos esos artistas, tanto hoy como en el pasado, no tuvieron la voz que merecían, ya fuera por razones raciales, homófobas, sexistas e incluso por razones de negocio discográfico. Ya hemos dicho que abogamos por una cultura libre y aquí pondremos la música que nos dé la gana y la que creemos que merece la pena ser escuchada. Dicho esto, has hablado de Crazy Caban hace un momento, ¿no? Sí, lo vamos a escuchar ahora. Me provoca mucha curiosidad porque, como has dicho, que era un espécimen particular. Sí, sí, es un esos personajes rarunos de la escena rock and roll. Ya, y me explicas un poquito, porque claro, yo cuando vengo aquí, claro, de repente, si pones 10 canciones, son 10 de 10 que no conozco. Entonces, pues bueno, eso que me llevo, ¿no? Sí. Vamos a escuchar a Crazy Caban, si lo encontramos. Vale, que tienes, se te ha saltado el orden, ¿no? De la. Vale, no, pero no pasa nada. Eso es lo que te digo. Yo te recomiendo que, si no sale, digas, ahora viene una canción. Que la dejes caer. Y bueno, luego cuando la reconozcas, cuando acaba la canción, así no hay error posible. Luego dices, y esto ha sonado de esta manera y ha sido tal cosa. Ya está. Hablaremos de tribus urbanas como los Teddy Boys, de las clases sociales, personas que fueron y son marginadas. Escucharemos su música, ya fuera una música de rebeldía, como lo fue el rock and roll, el punk, el blues, incluso el jazz lo fue en su momento. Y simplemente que la música es algo para no olvidar que hay cosas en las que no nos pueden quitar y con mucho buen rollo escucharemos músicas como esta. Now just because you're pretty and you think you're mighty wise, you tell me that you love me when you rolled your big brown eyes. When I saw you last week, your eyes were turning black. Go find the gal that beat you up, ask her to take you back. I used to spend Sí, señor. Lorne Leslie, Bloodshot Eyes, una de las mujeronas ya que van a ser una de las grandes invitadas de este programa, que lo vamos a escuchar varias veces. Y lo mejor es que ella no lo sabe. Exacto. Ahora tiene que estar pitando los en oídos. En absoluto, no lo sabe en absoluto. Con mucho buen rollo y con mucho ritmo, procuraremos quitarnos de encima toda esa hipocresía que nos acecha y darnos cuenta de una realidad... cuando no parece que es la que es. Trataremos temas y sacaremos a la luz pues cosas tan sencillas como que la justificación, uno de los temas, querido Riot, la justificación de exportar la democracia mediante intervenciones militares ha calado en nuestra sociedad. Es algo totalmente normal. O sea, es como antes en nombre de Dios valía cualquier cosa y ahora en nombre de la democracia tú puedes ir a cualquier país, meter los militares y crear una guerra, pero es el nombre de, es para democratizar ese país. Querido, no pasa querido nada. Lupin, querido, ¿vale? Lupin, hay una cosa, este de discurso está totalmente trasnochado porque no sé si estás enterado de las últimas noticias. La ocupación militar va a ser deporte olímpico. Ah, en breve, ¿sí? Sí. Vale, sí, se hará. Lo que es que habrá que. Habrá ¿y cómo que, es el baremo de medallas? Sí, la movida es que es la única prueba olímpica que no se puede hacer in situ. Porque, claro, no puede haber una ocupación militar en una sede de los Juegos Olímpicos, ya que, claro, evidentemente va en contra del negocio que suponen los mismos Juegos Olímpicos. Por tanto, será una prueba, digamos, telemática. Solamente nos encanta el humor chanquetero. Participa, normalmente suele participar Estados Unidos. También Estados Unidos. Estados Unidos. ¿Lo hemos dicho? El norte. Digo, bueno, una, la... Pero no solamente está Estados Unidos, hay muchos países implicados. España, Francia, Alemania, etcétera. Que son países que, por ejemplo, mientras nuestro gobierno critica un montón de muertes en Siria, le vendemos el armamento para que eso sea posible. Claro. Toda buena acción necesita de sus pequeños ángeles de la guarda. O sea, mientras el gobierno manda a los telediarios que saquen todas las matanzas en Siria, a la vez exporta y vende el armamento militar para que esa guerra sea posible. No, pero es que lo de Siria yo lo veo de una manera. Simplemente es hacer ver a la gente, ¿no? que las cosas. Son... Es decir, por un lado tenemos que Siria es un contenido gráfico en un telediario, la mar de jugoso, sobre todo a las 3 de la tarde, es una cosa estupendísima y que realmente llena contenidos. Y actualmente, en un mundo donde casi no pasa nada, pues de repente pues pasa esto y es divertido ver, pues no sé, 400 muertos al día. Es un espectáculo digno de ver y yo creo que los telespectadores están contentos. Yo personalmente soy contento. Mientras los telediarios se llenan de la... Sí, la pero... muerte de los dos niños estos que han sido quemados del... No, sé, del pollo no este. Eso también tiene mucha chicha. Esto le gusta mucho a la señora mayor. Entonces, y luego dan 30 segundos de... Bueno, han habido 90 muertes en Siria, pero bueno, no pasa nada. ¿Vale? Después de casi una década de llenarse la boca con guerras que se han justificado de cara en nombre al de la público, democracia. En nombre de la democracia y por derrocar exacto. Dictadores que, en cierta manera, estaban poniendo... Que lo único que hay ahí son intereses económicos, claro, por parte de grandes empresas. Claro, porque estos dictadores habían dejado de hacerles la comba a quienes luego montaron la guerra. Pero claro, como en Siria todavía hay unos intereses económicos muy fuertes y que siguen vigentes, me gustaría saber dónde están ahora esas marchas por la libertad, esas cruzadas por la democracia, ¿no? Otro posible tema pues sería que, bueno, últimamente hemos tenido estos días una noticia de los subsaharianos o que han estado en una isla territorial de España. Mientras el control de nuestras fronteras es muy estricto en cuanto a la entrada de inmigrantes se refiere, no lo es con, por ejemplo, la entrada de contenedores enteros de productos sin control de calidad. Esos contenedores son muy grandes y seguramente si estuvieran llenos de subsaharianos no pasaría la frontera. Sin embargo, si están llenos de pastas de dientes, sí que pasa la frontera. Pero los subsaharianos no son consumibles. Claro, claro, claro. O no del todo. Claro. ¿Cómo sería un subsahariano a la plancha? Es muy fuerte eso. ¿El qué? ¿Un subsahariano a la plancha? No. Vuelta y vuelta. Un consumible, ¿no? O sea, o lo haces servir de mesita de noche, ¿eh? Lo pones a cuatro patas y le pones el vaso con la dentadura encima. Bueno. A ver, a lo mejor así sí que pasan. En la isla trataremos temas como este, pero sobre todo trataremos lo que más tiempo nos va a llevar es la música. Y saber que vivimos en un estado donde de nada sirven los derechos y libertades si no hay dinero para comprarlos. Say goodbye without no rhyme or reason. I'm telling you why. What they say, you've had your bad time, baby. Let's bottle it up today. Wow, temazo con mucho swing de Uptown and Rhythm Kings, con el tema, como habéis comprobado, wow. Y bueno, después de haberos dicho los temas que vamos a tratar en nuestras intros de anti-caspa, quería hacer un pequeño apunte, ya que estás hoy aquí, querido Riot, porque sí. Bueno, me vienes muy bien. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, voy a referirme a todos aquellos alpargatos que se hacen llamar artistas. Y que lo único... Un apunte. Un apunte. ¿Ya haces un apunte? Un apunte previo. O sea, no he dicho nada aún, ¿eh? No, pero si es que ya nos conocemos. A ver, dilo sin pasión. O sea, no te apasiones en el comentario porque... No, porque me apasiona. Sí, o sea, alpargatos. Sí. Dilo con el tono más neutro posible. Que lo único mejor que hacen es frecuentar esos lugares donde se encuentra la nueva jet set de los artistas de Barcelona. Lo digo... porque lo he vivido de mi propia piel. Porque para ser un artista... De nada. De nada. Por ser un artista, hay que estar en la onda. Si no, no se es un verdadero artista. Hay que ir a todas las inauguraciones y recitales y codearse con los demás alpargatos, presentándose como pintor o poeta. En ese punto... nuestro alpargato artistilla se creará con un poder que le permitirá menospreciar a todo aquel que no esté en la onda o que su trabajo que desempeñe no sea el de artista, creyéndose que su nivel intelectual y creativo está por encima de esos seres simplones y superficiales. ¿Qué te parece? A mí me parece que lo que has dicho, pues tienes toda la razón. Francamente, porque nosotros los artistas, la gente pues bueno, que pues porque hemos nacido así o porque, bueno, nuestra progresión dentro de lo que sería el recorrido intelectual de un ser humano pues ha ido más allá que el de la mayoría. Pues bueno, de repente, pues nosotros pues vemos más, podemos aportar más, por tanto, nuestras conversaciones suelen ser más interesantes y pues es bueno tener un cierto elitismo a la hora de trazar círculos personales, círculos sociales y círculos conversacionales. Son cosas para mantener la pureza de la raza. De alguna manera, de la raza artística. Ahí. Es una raza artística que es aquello como elegirá que en Europa. Un artista, no es un artista si no está en la onda, ¿no? O sea, el hecho de estar en la onda y de codearse con los demás, o sea, te hace creerte que de verdad eres un artista y te hace tomarte unos privilegios. Ahora hablando en serio. O sea, tú y yo venimos del mismo sitio, venimos del mismo barrio y hemos vivido en la misma casa y todo, ¿sabes? Vamos a ver. Lo único que digo es que aquí van a venir muchos artistas. ¿Tú lo has visto desde fuera? Por supuesto, yo defiendo al artista. Lo que no defiendo es el artista que se cree que es más que el resto. Pero vamos a ver, entonces el único arte malo, bueno, el único arte malo, la primera premisa que hay aquí es que el único arte malo es el arte pretencioso. Exacto. Ese artista aquí, que tiene el discurso de que nunca se va a levantar antes de las 12 porque él lo vale. A no ser que tenga que coger un avión para la Bienal. Claro, en ese caso sí. Bueno, si sois uno de esos alpargatos, tened claro que este no es vuestro programa. I'll never be the same. Who is this love? Or is it just a game? Oh, oh, oh, oh. She's the one to blame. Bueno, y después de dejar claro esta postura, nuestra postura ante esos pequeños alpargatos, por fin hemos podido escuchar a Crazy Caban, a Crazy Caban and the Rhythm Rockers, querido Riot. Hoy me quieres mucho, ¿eh? Sí. Soy un querido. Soy un ser querido. Totalmente. Totalmente. No, pues está bien Crazy Caban, ¿eh? O sea, tenía curiosidad por escucharlo, al final ha salido. Ya sabía que estaba escondido. Otro tipo de música que también tendrá un espacio en la isla, que es, al fin y al cabo, el espacio que más ocupará el programa de la música. Un tipo de música que por las grandes figuras conocidas por todos, el blues, la historia del blues está escrita por músicos y por personas que desempeñaron un papel que no ocupa muchas líneas en los tratados de historia. Y demasiado a menudo ha sido injustamente olvidado el blues. Hombres y mujeres que vivieron e hicieron lo único que podían hacer en este mundo. Una música sin la cual el desarrollo de todas las músicas que hoy en día escuchamos sería imposible. Unos músicos donde el principio del blues era algo totalmente marginal y era su única vía de escape. Bueno, de hecho, es una queja musical, ¿no? Sí, totalmente. El blues es el blues. ¿Nacido en los campos de algodón? De los campos de lo que tú quieras. Pero básicamente, esta es la leyenda, ¿no? Sí. Es decir, que las primeras manifestaciones de blues surgieron de los negros esclavos, ¿no? De blues era de los esclavos. Se utilizaban incluso cuando no disponían de instrumentos, de cualquier utensilio que les sirviera para crear un sonido y de crear un sonido con un ritmo muy, muy, muy concreto. Bueno, con un palo y una lata ya vas. Y en el cual se podía expresar cualquier sentimiento. El sentimiento del blues suele ser un sentimiento triste, pero dicen que, bueno, que no por el hecho de ser una música triste quiere decir que ellos estuvieran tristes, sino que así desprendían su tristeza y se sentían bien. Bueno, quien canta, ¿vale?, su mal espanta. Exacto, exacto. En la isla el blues tiene un lugar y nos ocuparemos de dar nombre a muchos músicos que en su momento lo tuvieron. Es un ejemplo. Este. Now I walked into a beer tavern to give a girl a nice time. When I entered, I had $45. When I left, I had wine. Wasn't that a beer drinking woman? Don't you know, man? Don't you know? She was a beer drinking woman. I don't want to see her no more. Now when I spent down to my last dime, she says, "Daddy, I know you're not through." I told her, "Yes, baby, darling, and the diploma belongs to one that a beer drinking woman. Don't you know, man? Don't you?" She was a beer drinking woman, and I don't wanna see her no more. She would often say, "Excuse me a minute, I've got to step around here." And every time she'd come back, she'd say, "I want another quart of beer." Wasn't that a beer drinking woman? Don't you know, man? Don't you know? Boy, she was the toughest I met. Lord, she was a beer drinking woman. I don't wanna see her no more. I said, "I gotta step off, baby. Anything else you would like?" She says, "Daddy, I'll keep this table if you promise me you'll be back." You know that mother beer drinking woman. Don't you know, man? Don't you know? She was a beer drinking woman. I don't wanna see her no more. I says, "I'm sorry, baby, but I only have one more dime." She said, "Daddy, buy me a small bottle of beer so I can concentrate my mind." Wasn't that a beer drinking woman? Don't you know, man? Don't you know? Lord, she was a beer drinking woman. I don't wanna see her no more. Beer Drinking Woman de John Memphis Slim Chapman, pianista, cantante y compositor de blues. Excelente título, ¿no?, esta canción. Beer Drinking Woman, ¿no? Sí, sí, además, esto pasado, si fuera un chotis, sería la del anís o la bien pimplante. Sería la del anís. La del anís o la bien pimplante. Este artista. La del chinchón. Dirigió varias bandas de Jumpin' Blues, un tipo de blues con mucho swing que ya iremos poniendo, y compuso el tema Every Day I Have the Blues, que fue versionada por los más grandes de los más grandes: B.B. King, Ray Charles, Eric Clapton, Fitzgerald, Jimi Hendrix, etcétera. O sea, este fue el compositor, otro más en la sombra de los grandes, de los que vamos a destapar en todos los programas que tenemos en la isla. Un tipo que tocó con Big Bill Brunzi, uno de los pioneros, uno de los culpables de después de ese sonido del rock and roll. Y bueno, en la isla hablaremos de mucho rockabilly. ¿A ti te gusta el rockabilly? A ver. A ver. Pero igual, no, ¿se puede bailar? Con patines y shorts y un tanga de brillantina, sí, se puede bailar. ¿Admiten claro. afros? No, pues sí, pues claro, hombre, a ver, depende. O sea, a mí al final me gusta lo que me gusta, ¿no? Es decir, y yo creo que cualquier persona cuando dice, no, yo soy tal, yo soy cual, cualquier etiqueta debe estar fuera de todo orden. Te gusta lo que te gusta, y lo que te gusta es lo que te hace sentir bien. Si es rockabilly, es rockabilly, si es un chotis, es un chotis. Y si es absolutamente nada, pues bueno, mala suerte para ti, pero aprovéchalo. Ahí está. Bueno, pues en la isla escucharemos rock and roll, como por ejemplo este que vamos a escuchar ahora. ¿Sí o no? Sí, ¿lo escuchamos? Venga. Venga, va, ahí está. Temazo de estos, de este grupo Confederate Tech, el tema Streamline Train, un grupo de los que formaron parte de ese revival de los 80 de rockabilly que nació en Gran Bretaña. Bueno, que sepáis que estamos en Radio Bronca, en el 104.5 de la FM, que nos podéis escuchar también a través de internet en www.radiobronca.info, y que nuestro invitado de hoy es, recordaros que es ni más ni menos que el señor Riot, voz conocida en Radio Bronca. Más menos que más, ¿eh? Más menos que más, sí. Pero sí, tampoco lo vamos a echar. Tampoco lo pasemos. No, pero bueno, que además, precisamente me ha gustado venir hoy porque así hago un poco de training para el miércoles que viene, que empezamos la temporada. Ajá. Que tú no te has tomado vacaciones, pero nosotros sí. Sí, no me he tomado vacaciones. Bueno, me salté un programilla, sí, me salté un fin de semana, pero no, hemos hecho programas en agosto. Ya se sabe que el agosto es laxo. Ya que nosotros empezamos el programa en abril aproximadamente, y es un programa nuevo, pues no quería, y que en agosto, pues excepto algunas fechas, estaba aquí. ¿Cómo se nota que las pilla con ilusión? Pues ahí. ¿Por qué no seguir con el programa y pillando un poco el ritmo? No, es que nosotros necesitamos vacaciones, porque si no el palomayor nos matamos. Es decir, sí, no, aquí con el calor que ha hecho en agosto. No matamos. Imposible, vamos. Sí, no, sí, yo he venido a algún vestido, he tenido el honor de ir a algún programa vuestro y, bueno, con los poquitos programas he tenido suficiente. Así es que necesitamos un mes de tú a Boston y yo a California. Pero bueno, no, volveremos este miércoles, Chanquete vuelve a las ondas. Ya sabéis, los miércoles de 8 a 9. De la noche o de la tarde, depende. Depende de vuestro estado de ánimo. Depende de cómo lo quieras ver, claro. Depende ya de tu sistema crepuscular. Y nada, a ver qué hacemos esta temporada, que seguramente en un 99,9% de seguro vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las últimas 16 temporadas. Es que básicamente no va a variar en lo más mínimo. Vamos a venir aquí y vamos a hacer básicamente lo que podamos, que no sé si va a ser mucho o poco, más bien poco. Volvemos otra vez a asegurar los mínimos, para luego que la gente no se decepcione. Quien nada espera, no se decepcione. El señor X está pendiente de vosotros. Tenemos que arreglar las cosas con el señor X, porque sí, de repente yo creo que sí, sí, ¿eh? Sí, no, porque había una carta pendiente que nunca llegó y nos prometió que era la mejor carta del mundo y ya ahí, no sé, hubo un breakdown ahí que no logro comprender, pero bueno, yo creo que en septiembre, igual que vuelven los fascículos, como antes decíamos, a los kioscos, y vuelve también las horas lectivas en los colegios con más horas de matemáticas y menos de literatura. Y muchos deberes en casa, que no, para que casa. No podéis, los niños no pueden interesarse en ninguna otra cosa que sea en las cosas estrictamente del colegio, No, a ver, que no sé, que no, bueno, sí, la consola en todo caso, sí, los padres que trabajan necesitan tenerlos ocupados de alguna manera. Claro, pero, no va a ser que moleste el niño, Claro, sí, pero a ver, un niño para qué está. Para asegurarle la jubilación al padre, ¿no? Pues de mientras que no moleste. Bueno, sigamos con un poco más de rockabilly. Esto es un temazo también, de un Menda que luego os contaré algo de él, porque hoy quería hacerle pues un pequeño homenaje. Rainy Ale and the All Star Rebels. Hey you out there, come boogie to the bar. Gin and tonic in my jar, wear your hair in the heart. Just look at her go, gotta go with the flow. Gotta shake my tree, just like this. Jitterbug, jitterbug, jitterbug, kiss, kiss. Hold a child, give me love, when you kiss, don't miss. Jitterbug, jitterbug, I love you. Jitterbug, jitterbug, say you love me too. Kiss, kiss, kiss, jitterbug, don't miss. Rainer Ale and the All Star Rebels Kidney Trio. Bueno, quería poner un tema de este Menda porque murió este año, en concreto el 18 de marzo, y queríamos hacerle un pequeño homenaje a este tipo cuyo rockabilly nos encanta. Y Ray fue un miembro fundador del grupo Shotgun, un tipo en que también estuvo dentro de ese revival rockabilly que empezó en los 70 y que durante los 80 tuvo su época dorada. Bueno, murió con 62 años, bastante joven, un tipo dedicado plenamente al rock and roll, y antes de morir, bueno, había sufrido ya últimamente graves problemas respiratorios y tal. Fumaba cosa mala, ¿no? Fumaba cosa mala. Es lo que tienen los rock and rolleros. Sí. Los rockeros. Sí. Los rockeros en la carretera. Como bueno, decían, la gente de la street, ¿no? Los rockeros, la gente que lleva cueros. Oye, por cierto. Sí. Tú sabes que el cuero es uno de los iconos más representativos del rock and roll, ¿no? Sí, las chupas. Las chupitas y tal. ¿Tú sabes que este año los pantalones de cuero van a ser un must de la temporada? Van a volver los pantalones de cuero. ¿Ah, sí? Sí. Y las chupitas de cuero. ¿Ah, sí? Sí. Pero que no se pongan de moda, ¿eh? Por favor. No. Ya es tarde para ti. Ya es tarde ya es algo que existe. De repente, ver un montón de gente por la calle con pantalones de cuero va a ser impresionante. Estoy que ardo en mí. Bueno, el rock and roll se lleva dentro. Yo nunca llevo pantalones de cuero. Pues más te vale. Ni tupé y el rock and roll es algo que me... Bueno, el tupé, si te lo puedes permitir, me parece. Yo me lo podría permitir. Me da igual, yo no. Pero si quieres llevar tupé, me da igual. Pero los pantalones de cuero, o sea, es posiblemente, después de las sombreras y los tejanos nevados, es que, yo qué sé, es como... Es el horror. Quien sí que tiene tupé y va a estar en el próximo programa, tú conoces a uno de sus miembros, son los Quasars, un grupo en el que últimamente está tocando en los festivales con más renombre a nivel peninsular y a nivel europeo, los mejores festivales rockabilly. Tocaron en el High Rockabilly esta semana en Calafell, un festival que acuden rockeros de todo el mundo. Son los Quasars, vendrán aquí el día 21 de septiembre. Estuve con ellos durante el ensayo. Nuestro querido amigo, que tú conoces bien, Fran, antes de gran músico, sobre todo una gran persona, ya esencialmente. Ya hemos dejado claro en más de un programa que aquí no solo van a venir buenos artistas, sino que sobre todo grandes personas, y además un personaje hiperactivo, que tú y yo ya lo hemos comentado. Sí. Bueno, toca en cuatro grupos. Es una cosa, yo no entiendo este hombre cómo aguanta. Y trabaja, además, en otra cosa, y no se gana la vida. Sí, hablaremos de todo eso con ellos. Evidentemente no es un grupo que... Es un grupo que está... que toca en los grandes festivales, pero que no se gana la vida con ello, y sienten la música, lo hacen porque lo sienten de verdad, les gusta el rock and roll. Estuve con ellos, fue un placer. Vamos a escucharlos antes de despedirnos, nos quedan 4 minutos escasos. Escuchamos y luego nos despedimos. ¿Te parece? Me parece. Querido Lupin. so mean, baby. I can't believe that you disguise. Bonico. Qué bonico de Quasars, excelente grupo que estaremos aquí el siguiente programa, día 21 de septiembre. No podéis faltar esta cita porque los tendremos aquí a los cuatro. Hablaremos con ellos, pondremos sus canciones. Tendrás que tener esto muy controlado, ¿eh? Porque, bueno, No, en principio no tocaremos, ¿vale? Quiero que vengan y hablar con ellos y tal, y si quieren venir en otra ocasión, ya saben que tienen las puertas abiertas y que si lo ven factible de tocar, pues tocarán, pero en principio no, porque he dado nuestro... ¿Le pides al cantante que se haga una capela? Que siempre está bien, sí, que siempre queda bien, no, dando el toque. Vamos, nos despedimos, ya sabéis, apagad el televisor, encended la radio, sintonizar el 104.5, donde no os engañen. Los miércoles de 8 a 9 tenéis el Chanqueta Muerto aquí con aquí el invitado nuestro, aquí, Riot, y de cuerpo su presente. compatriota Paloma. Sí, que a ver, este miércoles empezamos. Y ya sabéis, nos despedimos antes siempre de poner nuestro último tema. Un tema que no tiene nada que ver con el resto del programa, un tema tranquilo, un tema del mismo compositor de nuestra intro de siempre, de la isla, se llama Petite Fleur, y hasta siempre, hasta la próxima. Chao.